chocolate. Que a todito no asombra, pero se verá mejor tirado sobre mi alfombra. A la suegra que yo tengo, que vive por allá arriba, le dicen la colales, la vieja es súper metida. Le dicen la colales, la vieja es súper metida. Que bien caminas, que bien te ves cuando andas con colales. Que bien caminas, que bien te ves cuando andas con colales. El colales, el colales, y entre cachetes que bien se ve. El colales, el colales, y entre cachetes que bien se ve. Por el colales, a la gordita María le dieron un colales. Se lo pasaron blanquito y se lo sacó café. Se lo pasaron blanquito y se lo sacó café. Que bien caminas, que bien te ves cuando andas con colales. Que bien caminas, que bien te ves cuando andas con colales. El colales, el colales, entre cachetes que bien se ve. El colales, el colales, entre cachetes que bien se ve. A ti te lo van a enterrar, a ti te lo entierran.